simples testigos de un mismo hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Muy bien, nos preparamos para conversar con Luciana Echeverría. Ella es candidata del Movimiento Socialista de Trabajadores en las próximas elecciones que se van a estar desarrollando el próximo 12 de septiembre en la República Argentina. La expresión cordobesa del MST al Congreso de la Nación. Ya estamos para conversar con ella. Estimada Luciana, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, ¿cómo estás? Buenos días para todos y todas. Bueno, me imagino que estará un poco agitada porque está recorriendo la provincia, llevando su mensaje. Bueno, para conocer un poco, que nos cuenten cuál es la propuesta que llevan como MST al Congreso, para llevar al Congreso, cuál es la propuesta que están planteando en estas elecciones. Bueno, sí, como decís vos, estamos a full en una campaña muy a pulmón, recorriendo cada rincón de la provincia con nuestras propuestas, en una campaña que bueno, no es algo nuevo, ya viene pasando en las anteriores, pero cada vez se profundiza más esta situación de poco debate, prácticamente nulo debate, no hay propuestas, digamos, por parte de los principales espacios políticos. Y bueno, en ese sentido nosotros siempre nos hemos caracterizado por ser una izquierda muy propositiva. Hemos presentado una plataforma de más de 80 propuestas para distintas problemáticas, necesidades. Todos los días salimos con una diferente. Y bueno, nos parece que es el momento para poder poner sobre la mesa justamente las salidas de fondo para los problemas estructurales que venimos arrastrando, porque no surgieron con la pandemia. En todo caso, con la pandemia se han profundizado, pero evidentemente tenemos problemas que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, y eso requiere que efectivamente propuestas de fondo, ¿no? Lo que vienen haciendo, ya sea el gobierno nacional o la oposición de derecha, en este caso nosotros acá en Córdoba también tenemos el oficialismo local que también, digamos, levanta medidas muy parecidas al macrismo. Entonces, bueno, creo que es importante que la izquierda se posicione en estas elecciones porque tiene un capital político, ¿no? Nosotros hace tiempo que venimos levantando, por ejemplo, cuestionamos el tema de la deuda externa, que hoy ya pasa a ser una cuestión, va más allá de una cuestión ideológica, es prácticamente una decisión moral, ¿no? Porque tenemos una situación de catástrofe social, porque que 7 de cada 10 niños sean pobres hoy no tiene otro nombre más que ese. Entonces, que en ese marco se estén yendo millones de dólares fuera del país cuando tenemos urgencias, digamos, tan grandes, realmente es un problema. Pero también, bueno, nosotros venimos levantando distintas propuestas para el sistema de salud, que creo que la pandemia vino a desnudarlo de manera más descarnada, cómo combatir la falta de trabajo. Nosotros, por ejemplo, una de las propuestas que estamos planteando es la reducción de la jornada laboral a 6 horas, sin reducción de salario, que es algo que ya se está aplicando en otras partes del mundo con muy buenos resultados, porque, bueno, justamente lo que se logra es repartir las horas actuales de trabajo e incorporar a todo el sector que está por fuera del trabajo formal, ¿no? Esto, el avance de la tecnología, además es una tendencia mundial, que está dejando afuera cada vez más personas del mercado laboral, y así como en su momento fue una conquista la jornada de 8 horas, bueno, ya tarde o temprano vamos a tener que discutir este tema de la jornada laboral, que a su vez también tiene un impacto positivo en la calidad de vida, porque hoy la mayoría de las personas no solo tienen trabajos mal pagos y precarizados, sino jornadas laborales muy extensas. Entonces, bueno, así como te menciono esta propuesta, tenemos muchísimas más. Creo que acá en Córdoba y en todo el país cada vez está creciendo más la preocupación por las cuestiones ambientales. Creo que la sociedad en su conjunto se está dando cuenta de que evidentemente estamos cada vez peor, que no hay planeta B, que ya no nos queda monte prácticamente que defender, y en ese sentido es importante que también las propuestas de fondo para parar, digamos, las políticas extractivistas que defienden todos los gobiernos, es importante que lleguen a los lugares donde se toman las decisiones, como es en este caso el Congreso de la Nación. Nosotros ahí, en ese sentido, también estamos proponiendo que los delitos ambientales sean incorporados al Código Penal, que sean tipificados, que sean castigados como corresponde, y a su vez que no prescriban, porque estamos, bueno, la mayoría de las causas por incendios intencionales, por fumigaciones, por volcar desechos en los cursos de agua, como tantos otros, hoy no reciben ningún tipo de pena, y en el mejor de los casos, cuando hay una causa que, digamos, que se judicializa y que empieza a avanzar, prescribe a los 2 años. Entonces, creemos que esto es importante, que se pueda cambiar, porque la verdad que si algo destruye y contamina, bueno, la responsabilidad es para siempre, y acá no solamente hay corporaciones, hay empresarios, sino fundamentalmente funcionarios, ¿no? De los distintos gobiernos, que justamente son los que dan las autorizaciones, son los que hacen la vista gorda ante muchas situaciones. Entonces, creemos que eso también es una medida que hay que adoptar. Y bueno, tenemos muchísimas, como te decía antes, muchísimas propuestas. Creo que no solo hay que ponerlas sobre la mesa y confrontar ideas, sino que también nosotros en estas elecciones estamos haciendo un debate dentro de la izquierda. Nosotros estamos yendo, vamos juntos, lo cual es algo muy positivo, porque es algo que nos venía reclamando la gente, ¿no? De poder avanzar en la unidad de la izquierda. Bueno, el Frente Izquierda Unidad es, digamos, la unidad de 4 partidos que representan prácticamente a la mayor parte de la izquierda partidaria, pero sí estamos yendo a internas, lo cual para nosotros, para el MCT, es algo también positivo, a diferencia de lo que creen los otros partidos dentro del Frente. Para nosotros es positivo, en primer lugar, porque creemos que está bueno y es saludable generar una instancia más participativa y más democrática de conformación de listas, a diferencia de los otros espacios políticos que ponen los candidatos a... De hecho, es un verdadero contrasentido que estemos yendo a unas internas abiertas obligatorias con la mayoría de los espacios políticos con únicas listas. Y de hecho, bueno, en el caso de Hacemos por Córdoba, la armó Schiaretti en soledad, o sea, ni siquiera lo consultó con su propia almohada. La lista del kirchnerismo, armada desde Buenos Aires, dejando muchísimo malestar no solo en los votantes, sino en la militancia local. Bueno, creo que nosotros tenemos la oportunidad de utilizar las PASO para lo que fueron creadas, que es justamente para poder, digamos, dirimir candidaturas de manera más abierta, pero fundamentalmente para poder visibilizar los debates que tenemos en la izquierda, porque para nosotros unidad no es sinónimo de uniformidad. O sea, estamos juntos, pero tenemos distintas miradas estratégicas sobre cómo se tiene que posicionar la izquierda en estos tiempos tan críticos que estamos viviendo, que ya no puede seguir pasando más días con esta situación, con estos gobiernos que levantan las mismas y aplican las mismas recetas. Pero para eso la izquierda también tiene que operar ciertos cambios. Nosotros vemos que, si bien la izquierda viene avanzando, conquistando bancas, no deja de ser un rol más testimonial. Nosotros nos proponemos gobernar. Entonces, para eso tenemos que pensar cómo llegar con nuestras propuestas de mejor manera a más gente. Creemos que hace falta una renovación, en primer lugar generacional, porque son las nuevas generaciones las que están siendo protagonistas de los grandes cambios en el mundo, y eso es importante que se reflejen en las listas. Yo, en ese sentido, bueno, que Liliana Olivero, que es quien encabeza la otra lista, venga encabezando todas las elecciones desde los 90 esta parte, más allá de que respetamos, por supuesto, su trayectoria, es una compañera muy valiosa, creemos que no termina de reflejar justamente la riqueza del espacio y las nuevas camadas que existen. Pero cuando hablamos de renovación también estamos hablando de algo mucho más profundo, que es justamente pensar en nuevas formas organizativas para que todo el activismo social independiente que existe afortunadamente y mucho en nuestra provincia y en el país en materia de derechos humanos, ambiental, feminista, bueno, puedan ser parte de este espacio. Eso es, yo creo que hoy hay más izquierda afuera de los partidos que dentro de los partidos. Y creo que en ese sentido tenemos un desafío desde el Frente Izquierda Unida de dejar de ser una mera alianza electoral entre cuatro partidos para poder transformarnos en un gran movimiento político amplio, diverso, con espacio para todos estos sectores que están buscando, porque evidentemente dan las luchas en sus territorios, en distintos frentes, pero cada vez más se están dando cuenta que con eso no alcanza, que hace falta una alternativa política para realmente llegar a los lugares donde se toman las decisiones, para poder gobernar, y están buscando por dónde. Y incluso muchos de ellos a lo mejor votaron al gobierno nacional en su momento porque querían que se fuera Macri, pero hoy están completamente desencantados. Entonces, bueno, tenemos que pensar desde la izquierda cómo hacemos para contener a todos estos sectores, y no lo vamos a hacer si se siguen aplicando estas concepciones dogmáticas, sectarias, que vemos mucho en la izquierda, que no nos permite avanzar. Y bueno, esos son un poco los debates que tenemos con las otras dos listas acá en Córdoba, para que realmente podamos aprovechar la oportunidad que creemos que hay grande, porque si uno mira, el mapa del continente, bastiones que eran de la derecha, como Chile, Perú, Colombia, bueno, están soplando vientos de cambio, hay expresiones izquierdas que incluso llegan a gobernar. Acá las elecciones de Jujuy y Salta también reflejaron un avance importante de la izquierda. Bueno, creo que tenemos que aprovechar esa oportunidad, pero tiene que ser a condición justamente de ser capaces de revolucionarnos a nosotros mismos, ¿no? Frente a esa izquierda de manual que está esperando el momento en que la historia genere las condiciones apropiadas para un proceso de revolución social, ustedes como MST, como integrantes de lo que se dan llamar el morenismo, ¿cuál es el punto de vista en términos metodológicos, concretos, a la hora de captar un electorado que está desencantado con la política, donde vemos un crecimiento de ese rechazo a toda la clase política, del color que sea, un alto nivel de indecisos? ¿Cómo el morenismo, cómo el MST puede revertir ese lugar marginal que en algunos casos tiene la izquierda históricamente en Argentina? Bueno, justamente de eso se trata todo este debate, ¿no? Yo creo que, yo empecé a militar en el 2001, transité toda esa experiencia que fue uno de los momentos más álgidos de la historia del país, y la verdad que uno vio cómo la gente tiró abajo presidentes, se organizó en asambleas barriales, gritó bien fuerte que se vayan todos, y sin embargo después vino un personaje nefasto como Duhalde, y a quienes queremos transformar las cosas de verdad, eso te tiene que hacer ruido, ¿no? De por qué, ¿cómo les puede ser que la izquierda en un momento como ese no haya podido ser vista como una alternativa, de posible de gobernar? Entonces, desde ese momento, esta parte, desde nuestra corriente, desde nuestra organización, estamos permanentemente pensando y haciendo una autocrítica, es decir, ¿cuáles son los cambios que tenemos que hacer? Como bien decís vos, una izquierda que se queda de brazos cruzados, un poco esperando que llegue el momento, y también depositando la responsabilidad en la gente. Yo lo he escuchado, por ejemplo, en un debate hace pocos días con Liliana, donde justamente nos preguntaban, ¿y por qué no nos votan más a la izquierda? Y la respuesta fue que, porque les falta nivel de conciencia, la gente vota patrones. La verdad que creo que eso no puede ser la respuesta. Más allá de que nadie pone en duda de que estamos ante una pelea muy desigual, ante grandes aparatos, que todo el sistema y todo el régimen está hecho justamente para que el conjunto de la sociedad naturalice lo que estamos viviendo, esta desigualdad, al punto tal que, las utopías son las propuestas de la izquierda, pero si te pones a pensar, lo que nos están mostrando como utopía son los derechos más básicos. O sea, tanto está fracasando este sistema que, digamos, no podemos ni siquiera tener lo más básico de un trabajo digno, una salud pública de calidad, una educación pública de calidad. Entonces eso nos tiene que hacer, digamos, un clic, ¿no? Y sí, no es fácil. No es fácil porque, como te digo, todo está hecho para que naturalicemos esto, la gente está desencantada porque obviamente durante todo este tiempo, digamos, lo que nos han mostrado es que la política es algo sucio, digamos, que solamente sirve para que un puñado de dirigentes tenga privilegios, y bueno, es todo una demostración de que la política en realidad es una herramienta de transformación social, que nos tenemos que involucrar, porque si no hacemos política, los laburantes, las mujeres, la juventud, la siguen haciendo los mismos de siempre en contra nuestra. Y bueno, creo que de a poco nosotros, por ejemplo, acá, a través de la banca que conquistamos hace poco tiempo, hace menos de 2 años, en la legislatura provincial, bueno, estamos como mostrando qué es lo que hacemos nosotros cuando tenemos esos espacios de lucha. La hemos transformado en una verdadera banca abierta. Tenemos en pocos meses hemos presentado más de 170 proyectos elaborados colectivamente con los vecinos, con las comunidades, porque tenemos un ida y vuelta permanente, digamos, donde nos acercan inquietudes, ideas también, las podemos trabajar. Bueno, creo que eso de a poquito va rompiendo un poco, ¿no? Esta decepción de decir, bueno, porque la mayoría incluso hasta ni conocen quiénes son los legisladores, los diputados, o lo votaron y después, una vez que entran, se borran de los territorios, desaparecen. Entonces creo que uno de poco muestra de que hay otra forma de hacer política, ¿no? Y entonces yo creo que igualmente, más allá de que hay un proceso de polarización social muy fuerte, y entonces hay sectores de ultraderecha que también empiezan a cobrar como más visibilidad y disputan, y también, por supuesto, desde los grandes monopolios informativos le dan espacio a esas expresiones, bueno, creo que también hay mucha gente, muchos jóvenes que están empezando, digamos, a justamente a cuestionarse todo. Creo que la pandemia en ese sentido también sirvió, porque vino a mostrar de una manera más cruda todas las miserias de este sistema. Entonces no es casual las movilizaciones en Colombia, no es casual, digamos, todo lo que está pasando en Chile, digamos, con también un fenómeno independiente de muchos activistas muy fuertes. Bueno, eso, digamos, los procesos sociales nunca son hechos aislados, ¿no? Más allá de las desigualdades y características de cada uno de los lugares, siempre hay impacta de alguna manera. Entonces, por eso nosotros creemos que Argentina no está al margen de todo eso, de que por supuesto la pandemia es un momento, y que todavía no se ha cerrado completamente, fue un momento, digamos, muy muy difícil, y también hay como una situación de mucha gente de que ya está cansada y muy preocupada, porque mientras nosotros estamos hablando de esto, hay gente que no sabe qué va a comer el día de hoy, digamos. Entonces, bueno, no es fácil salir, digamos, a partir de esa preocupación tan concreta, tan palpable, a pensar, bueno, cuáles son las consecuencias de las políticas más macro, como por ejemplo el hecho de que se esté pagando una deuda ilegal, ilegítima, fraudulenta, que es realmente una sangría para nuestro país. Entonces, es un trabajo de hormiga, pero bueno, estamos convencidos y convencidas de que es el único camino, y que cada vez, digamos, la situación se está agravando, que justamente por eso tenemos que hacer, quienes militamos en distintos espacios, tenemos que hacer los mayores esfuerzos para estar a la altura de las circunstancias, porque si no vamos el camino a la barbarie, digamos, ¿no? Entonces me parece que por eso amerita que la izquierda deje de tener este rol testimonial, que salga de esta zona de confort, porque muchas veces se conforman, bueno, sí, conquistamos una banca, sí, perfecto, pero con eso no alcanza. Con eso no alcanza. Entonces, andar con un izquierdómetro, ¿sí? A ver quién es más o menos puro, nunca nos condujo a nada. Creo que nosotros tenemos la posibilidad de construir una alternativa realmente.